Vive tu vida digital en Territory Mac. Hoy comenzamos el programa felicitando a los amigos de Apple Esfera. El miércoles cumplieron 6 años en la red, como dicen ellos, mordiendo la manzana. Muchas felicidades a todo el equipo que hace posible Apple Esfera. Esta semana los rumores sobre el aspecto final del próximo iPhone inundan la red. Según el analista chino Ming-Chi Cho, conocido porque acierta sus pronósticos, ha explicado que Apple podría estar valorando la posibilidad de dejar de comercializar los MacBook Pro de 17 pulgadas, ya que no son muy populares entre los consumidores. Y atención a los desarrolladores de aplicaciones. Evernote ha anunciado su segundo concurso anual de desarrolladores Evernote DevCup, que desafía a los desarrolladores y diseñadores de software a crear productos impresionantes que ayuden a sus 25 millones de usuarios a hacer más cosas con Evernote. Concederán más de $100,000 en premios y en dar la oportunidad a los finalistas de presentar su trabajo a los asistentes de la Evernote Trunk Conference de este año en San Francisco. En nuestra web encontrarás toda la información. Y después de que se agotasen en menos de 2 horas las entradas para asistir a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple que se celebrará en San Francisco, los desarrolladores que se han quedado fuera se han unido para realizar un evento paralelo los mismos días, del 11 al 14 de junio. Se ha bautizado como Indie Dev Lab y se celebrará también en San Francisco, en un recinto a 2 manzanas de distancia del Moscone Center. El precio de este evento será de $129 por día. Bienvenidos a Territory Mac. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Leo Fon presentará la aplicación Soñario, la máquina de los sueños del Dr. Wonders. Alana Lázaro dará detalles de la nueva línea de software de base de datos FileMaker 12. Juan Ugarriza analizará las novedades presentadas en la Feria NAB de Las Vegas. Álvaro Rodríguez presentará los contenidos de la revista digital Mac Today. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno presentarán los juegos de la semana. María Ruiz traerá vuestras curiosidades y la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Albert Navarro presenta la actualidad de la semana. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha anunciado los resultados financieros del segundo trimestre de su año fiscal 2012. La compañía ha logrado unas ventas trimestrales de $39,200 millones y un beneficio neto trimestral de $11,600 millones, equivalente a $12.30 por acción. Estos resultados se comparan con las ventas de $24,700 millones y el beneficio neto de $6,000 millones, o $6.40 por acción, obtenidos el mismo trimestre del año anterior. El margen bruto de la compañía ha sido de 47,4%, comparado con el 41,4% del mismo trimestre del año fiscal precedente. El 64% de las ventas trimestrales las ha realizado Apple fuera de Estados Unidos. La compañía ha vendido más de 35 millones de iPhones, cerca de 12 millones de iPads, 4 millones de ordenadores Mac y más de 7 millones de iPods durante el trimestre. Durante la conferencia de presentación de los resultados financieros, Tim Cook, consejero delegado de Apple, dejó claro que nunca fusionará el Mac con el iPad. En la compañía apuestan por continuar innovando en ambos mercados por separado. La Conferencia Mundial de Desarrolladores para iOS y OS X se celebrará del 11 al 15 de junio en el Moscone Center de San Francisco. Así lo anunció Apple el miércoles y en menos de 2 horas se colgó el cartel de todo vendido. El precio de cada localidad cuesta 1.200 euros. Durante los 5 días, los desarrolladores conocerán el futuro de iOS y el OS X, lo que les permitirá desarrollar nuevas e increíbles aplicaciones. La Worldwide Developers Conference también ofrecerá más de 100 sesiones técnicas presentadas por ingenieros de Apple, así como el popular certamen Apple Design Awards, que se entrega anualmente a los responsables de las mejores aplicaciones para iOS y OS X dentro de la App Store y la Mac App Store. Puedes participar si tu aplicación está aprobada y publicada en la App Store o en la Mac App Store antes del 1 de mayo. Apple inauguró su 6ª tienda en España el viernes, la Apple Store Gran Plaza 2. Está situada en el centro comercial Gran Plaza de Majadahonda, en Madrid. Las 1,000 primeras personas que cruzaron la puerta se llevaron una camiseta de Apple de regalo. La compañía de la manzana ha distribuido a su equipo de desarrolladores una nueva beta del OS X 10.7.4 y pide que sus pruebas se centren en el aspecto gráfico, en iCal, Mail, Time Machine y los servicios de impresión. iMore informa que Apple ha comenzado a sustituir los iMac situados en la zona para niños por iPads. Apple Weblog, rastreando la web de empleo de Apple en España, ha encontrado entre las localizaciones disponibles que se ha unido también la localidad de Zaragoza.

FileMaker 12 permite a los usuarios crear aplicaciones de bases de datos personalizadas para Mac, iPhone, iPad, la web y para Windows, pero explícanos cómo ha cambiado FileMaker 12 y qué novedades va a encontrar el usuario. Bien, FileMaker 12 es uno de los lanzamientos más importantes de versión de las últimas épocas, por las novedades y los cambios que incorpora. Primero, que es un lanzamiento de versión para toda la línea de productos al completo. Hemos lanzado la nueva versión para FileMaker Pro, para Windows Mac, la versión de servidor para hospedar las bases de datos y las aplicaciones iPhone y iPad con el FileMaker Go para trabajar en red mientras estamos fuera de la oficina, que por cierto ahora estas aplicaciones son gratuitas. Eso está bien, en el nuevo FileMaker 12 vemos a primera vista un cambio visual. Se ha cambiado el diseño de las bases de datos y se ha aumentado su productividad. Pero ¿qué otras novedades vamos a encontrar? FileMaker ya era una aplicación de rápido desarrollo, potente, intuitiva, pero ahora además cualquier persona puede crear una gestión o una solución con un aspecto profesional. Esto es gracias a una de las principales novedades, que son los 40 temas de presentación nuevos que vienen incluidos en la solución, ¿no? Realmente será de gran ayuda, ¿eh? Nos dimos cuenta que nuestros clientes no son diseñadores profesionales y que obtener un diseño bonito de tus soluciones pues requería por una parte tiempo y por otra gusto, ¿no? Esto ahora mismo con la nueva versión no hace falta, ya que los temas de presentación le dan un aspecto totalmente elegante y profesional al instante a cualquier solución o base de datos FileMaker, ¿no? Además de estos temas de presentación, que ya incorporan un importante cambio, también FileMaker 12 añade herramientas nuevas de diseño, ¿no? Como nuevas guías, cuadrículas, degradados, transparencias, esquinas redondeadas, estados de objetos, que nos permite añadir más precisión o, por ejemplo, crear soluciones más interactivas, ¿no? Por ejemplo, ahora al crear una presentación podemos hacer que cualquier objeto reaccione cuando pasamos el ratón por encima o cuando lo seleccionamos, ¿no? Son elementos que son ahora nativos y que antes los podíamos hacer, pero utilizando otros programas externos, ¿no? Ahora lo podemos hacer internamente desde FileMaker y el rendimiento, por supuesto, al ser nativo es mucho mayor. Además, hemos incorporado nuevas soluciones iniciales, que también creo ya era hora de cambiarlas, ¿no? Llevamos un montón de años con estas soluciones, ahora están totalmente rediseñadas, son 16 plantillas nuevas, como la gestión de contactos, facturas, activos, gestión de contenidos, que aprovechan toda la potencia de la nueva versión y además, es importante, tienen unas versiones ya incluidas para iPad y iPhone. Y así que al momento, por ejemplo, cualquier usuario puede llevarse una gestión de facturas en el iPad o en el iPhone o conectarse a la oficina con esta, ¿no? Más novedades. Hemos rediseñado los campos contenedores para gestionar archivos multimedia y documentos. Una nueva función de creación de gráficos rápidos y multiserie, ¿no? A veces no sabemos bien cómo crear el gráfico, ¿no? No sabemos qué datos coger. FileMaker ahora va un paso por delante y nos propone qué series tiene sentido ilustrar gráficamente, ¿no? O a través de un campo podemos decir crear un gráfico al instante mucho más flexible, ¿no? Y a nivel de servidor, ¿qué novedades se han incorporado? A nivel de servidor, aumento de estabilidad, rendimiento, hemos incorporado el soporte 64 bits, nuevas copias de seguridad progresivas, se ha rediseñado también el motor de publicación web. Y, por ejemplo, no hay que olvidar las nuevas aplicaciones, como decía al principio, de FileMaker Go para iPhone y iPad, que ahora son gratuitas y que aprovechan mucho más lo que es la potencia de los nuevos dispositivos iPad y iPhone. Será muy útil poder crear aplicaciones de bases de datos para iPhone y para iPad sin saber programar. Sí, esta es una de las mejoras más interesantes, ¿no? Ahora no me vais a creer, pero os invito a probarlo. Crear una aplicación para iPhone y iPad en FileMaker se hace en minutos, ¿no? O sea, hoy en día en el mercado no hay un aplicativo de este tipo. Normalmente para crear una aplicación necesitas un programador, digamos, específico, con unos conocimientos específicos. Con FileMaker, crear una aplicación para iPad puedes hacerlo en segundos, cogiendo una solución inicial que ya viene con el programa, estaríamos hablando eso de segundos, o bien crear una nueva presentación. Tenemos unas nuevas guías que ya te dicen el tamaño de iPad y iPhone en horizontal y vertical, de manera que tú ya la ajustas esa presentación para que cuando lo tengas en el dispositivo no tengas que ir desplazándote, digamos, para ver todos los campos de la presentación, que parece un poco molesto. Y aplicas cualquier de los nuevos temas de presentación Touch, que digamos que son los temas táctiles y que están específicamente diseñados para los dispositivos. No es que simplemente sean tipo de letra más grandes o campos más anchos para tocarlos con el dedo, sino que están diseñados a conciencia y siguiendo las directrices de diseño de Apple para poder crear aplicaciones profesionales en iPad y iPhone, ¿no? Y con esto ya lo tenemos todo. Además, es muy flexible porque yo puedo cambiar o el usuario me pregunta o me pide cualquier nuevo campo que necesita ver en el iPad, yo lo incorporo en FileMaker Pro y el usuario no tiene que salir de la aplicación, volver a entrar, cargar la aplicación de nuevo, sino que el cambio es instantáneo y se trabaja, digamos, al instante, ¿no? Entonces, como te decía, y creo que en el mercado ahora mismo no hay nada parecido y se me ocurren muchos usos que a nivel profesional las empresas pueden aprovechar todas estas características, ¿no? Es decir, que cualquier solución profesional de base de datos creada en el escritorio la puedes extender al momento para usarla en iPad y en iPhone. No es que crees una app y la subas en iTunes, sino que lo que te permite es crear una gestión personalizada, una aplicación de negocios que nosotros le decimos, y extenderle automáticamente al iPad y al iPhone de manera que hoy en día pues un comercial pueda conectarse a su CRM de la oficina o a cualquier gestión de facturas cuando está fuera de la oficina en iPad o en iPhone, ¿no? En la documentación hemos leído que se ha mejorado mucho la gestión de documentos y archivos multimedia, y es que este tipo de archivos son los más demandados en las aplicaciones, ¿no? Sí, esta es otra de las grandes novedades y es que hoy en día la información que manejamos ya no son datos puros y duros, ¿no? Sino que hay una enorme necesidad de gestionar archivos multimedia, audio, documentos, etcétera, ¿no? Nos hemos dado cuenta de eso y por eso hemos rediseñado por completo los campos contenedores, que ahora son más inteligentes y lo que hace es gestionar los archivos por nosotros, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos arrastrar y soltar cualquier imagen o documento o vídeo directamente a FileMaker y él lo gestiona externamente por nosotros, ¿no? Desde el iPad puedo hacer una foto, introducirla en un campo contenedor y mi equipo de trabajo en Londres ve las imágenes al instante, ¿no? FileMaker, eso no influye en la velocidad, ya que el rendimiento ya que FileMaker lo almacena externamente y nos permite, pues, eso, una mayor flexibilidad en trabajo interactivo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de documentos y PDFs, hasta ahora podías almacenar el documento, pero para verlo tenías que clicar y abrirlo en un programa externo, ¿no? Ahora visualizas directamente en el campo contenedor el documento PDF, puedes trabajar, copiar, pegar, interactuar con el documento de manera que es mucho más cómodo y eficiente sin tener que salir de la aplicación. Para cerrar la línea de producto, FileMaker Server 12 también ha mejorado su productividad. Sí, a nivel de servidor también ha habido un cambio importante, se ha mejorado el rendimiento y estabilidad, se ha incrementado el funcionamiento en redes WAN, en algunos casos hemos visto hasta un 40% de aumento de rapidez en la recuperación de datos. Otra de las mejoras es el soporte a 64 bits, lo que permite aprovechar mucho más la RAM del servidor, nuevos tipos de copias de seguridad progresivas, que no sustituyen a las anteriores, pero sí te permiten almacenar los cambios en la base de datos cada minuto si queremos. Cuenta con una arquitectura más estable, con procesos que funcionan por separado, permite una descarga progresiva de archivos o llamado streaming, de manera que bases de datos llenas de imágenes permite movernos por los registros rápidamente sin tener que descargar cada vídeo, cada imagen, sino solo aquella que queremos visualizar. Y también a nivel de publicación web se ha mejorado lo que es el motor de publicación web con un rendimiento mayor que en algunos casos se ha visto hasta un 65%, ¿no? Así que también a nivel de servidor hemos cambiado y se ha hecho un servidor mucho más potente, pensado, pues eso, para alojar las bases de datos, ya sea en la oficina o a nivel móvil, ¿no? Alena, gracias por presentar en Territory Mac la nueva versión de FileMaker. Muchas gracias a vosotros. Os invito a todos a que probéis la versión FileMaker 12. La tenéis en nuestra página web, en filemaker.com/es, o las versiones de iPad y iPhone en la tienda iTunes. Recordaros que el precio del FileMaker es el mismo. No hemos subido el precio, son 349 euros sin IVA. Y las versiones FileMaker Go son ahora gratuitas, así que ya podéis probarlo y experimentar lo que es la experiencia móvil con FileMaker. Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Madrid con Juan Ugarriza, editor del sitio web FinalCutPro.es, para conocer las novedades presentadas en la feria que organiza la Asociación Nacional de Radiodifusión en Las Vegas. Hablamos de vídeo. Buenas tardes, Juan. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hoy desde FinalCutPro.es vamos a hablar del NAB Show. Es una feria que se celebra todos los años el mes de abril en Las Vegas, a la que acuden pues profesionales del sector de la televisión y la postproducción de todo el mundo. Es una de las ferias más importantes. Este año la feria ha traído bastantes novedades, si bien algunas de ellas pues solo han sido adelantos de lo que aparecerá en los próximos meses.

Nos vamos, pero antes Albert nos pide paso con una información curiosa. Así es, Jaume. Una curiosidad difundida por Mac Rumors. En un extracto del nuevo libro de Ken Segal, titulado Increíblemente Simple, la obsesión que impulsa el éxito de Apple, se cuenta una historia que sucedió después del lanzamiento del primer iMac. Jobs buscaba celebrar la venta del primer millón de unidades y quería poner un certificado dorado que representara el millón de equipos dentro de la caja de un iMac y anunciarlo. Eso sí, al más puro estilo de Willy Wonka. Quien abriese la caja con ese premio sería trasladado en avión a Cupertino, donde disfrutaría de un recorrido por el campus de Apple. Jobs, dicen, ya había dado instrucciones a su grupo creativo interno para diseñar un prototipo del certificado dorado. Sin embargo, lo que acabó con la idea fue que Jobs quería conocer al ganador con todo el atuendo de Willy Wonka. Los que estaban en la habitación con Jobs se divertían al ver su entusiasmo con la idea, pero no lo compartían demasiado. Afortunadamente para ellos, la ley de California estipula que los sorteos debían permitir la participación sin necesidad de compra, algo que le quitaba toda la gracia al asunto, ya que el ganador podía haber terminado siendo alguien que ni era propietario de un iMac ni seguidor de la marca. Una curiosa historia y también una excelente estrategia de marketing para dar a conocer el libro de Ken Segal. Pues sí, ya sabes que todo lo que envuelve a Apple siempre está rodeado de una forma de hacer marketing diferente, distinta, más creativa y sobre todo con mucho más impacto. Eso sí, me hubiera gustado ser, y supongo que a ti también, Jaume, uno de los afortunados con ese premio, con ese certificado dorado, y haber podido visitar Cupertino acompañados por Steve Jobs y todo el equipo de Apple. Tienes toda la razón. Jaume, un placer como siempre. Hasta la próxima. Gracias, Albert. Hasta la próxima semana. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Este fin de semana, en el barrio de Los Remedios, se celebra la Feria de Abril de Sevilla. Casetas, atracciones, baile y comida tradicional son los principales alicientes. La Feria de Abril también se celebra en otras localidades, así que aprovecha y pásalo bien. Puedes seguir informado en nuestra web territorymac.com, dar tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones de Twitter con la etiqueta Territory Mac. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana y corre la voz de Territory Mac. Territory Mac, con Jaume Angulo.